este mensaje bien oír, que anuncia la celeste voz. Reconciliaos son, dice el Señor y Rey, reconciliaos soy con Dios, que del pecado vil arrepentidos ya han de reinar con él los que obedientes son. Es el mensaje fiel que debo proclamar en los negocios de mi rey. Este mensaje fiel oíd, que anuncia la celeste voz. Reconciliaos son, el Señor y Rey, reconciliaos soy con Dios. Mi hogar más bello es que el valle de Sarón, eterno gozo y paz reinan por siempre en él, y allí Jesús dará.